Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula, continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, queridos amigos, compañeros, compañeras, los temas se agolpan, es imposible tratar uno solo, pero los temas se agolpan y los internacionales y los nacionales están íntimamente vinculados, y entonces eso justifica que nosotros los mencionemos simultáneamente en una misma audición. Sin embargo, yo quería empezar por evocar durante algunos minutos un aniversario del que muy poca gente recuerda. El 22 de enero de 1820, o sea, hace exactamente 205 años, fue derrotado las tropas de la Liga Federal de los Pueblos Libres en la Banda Oriental, más concretamente a orillas del Tacuarembó Chico, por el ejército invasor portugués. Fue la batalla final de una resistencia, de una guerra popular prolongada que había desarrollado Artigas en la Banda Oriental contra la invasión portuguesa, que había empezado en 1817. En enero de 1820 es la batalla final y es un verdadero desastre. Cada vez está más claro que el responsable fundamental de este desastre fue la traición de Fructuoso Rivera. Le había entregado al enemigo todo el plan de comunicaciones de Chasques del ejército oriental y tenían hasta el esquema de dónde estaban apostados los guardias esa noche del 22 de enero, en que realmente las fuerzas fundamentales del ejército oriental artiguista estaban descansando, porque era todavía no había llegado la madrugada. Artigas estaba en ese momento con un grupo de charrúas buscando caballos de refresco, o sea que no estaba en el campamento. El campamento fue arrasado. La heroica resistencia de algunos sectores no fue de todos, algunos simplemente se tiraron a orillas del Tacuarembó para salvarse a nado, pero fundamentalmente el que organizó mejor la defensa fue Pantaleón Sotelo, un hombre, un artiguista formidable, uno de los injustamente olvidados, junto con un grupo de lanceras y lanceros guaraníes, y fundamentalmente organizó una defensa escalonada, pero finalmente le costó la vida. Murió Pantaleón Sotelo y murieron muchos hombres y mujeres, ahí fundamentalmente del sector guaraní. Porque, repito, el sector fundamental, la Guardia Personal Charrúa de Artigas, venía al campamento, iba a venir ese día, con caballos de refresco. Y el que organizó finalmente la retirada con lo que quedó del ejército oriental fue Andrés Latorre. Pero la derrota del 22 de enero de 1820 fue una derrota definitiva para mucho tiempo, fue dolorosísima. Y ahí la traición de Rivera y sus intrigas logró además en ese mismo momento la enemistad entre Artigas y el principal aliado de Artigas en el Entre Ríos, que era el Pancho Ramírez, Francisco Ramírez, porque Rivera, que nadie sabía que hacía 2 años que ya estaba trabajando para el enemigo, calumnia a Artigas frente a Ramírez, al Pancho Ramírez, y calumnia al Pancho Ramírez frente a Artigas, y logra enemistar a estos dos grandes aliados. De todos modos, Artigas está lejos de rendirse, cruza el río Uruguay, se reagrupa en Entre Ríos, pero ahora sin el apoyo de su principal aliado, de Francisco Ramírez. Va, en el litoral él tenía, en el litoral que hoy llamamos argentino, tenía 2 aliados, Andresito Artigas, que ya estaba prisionero, y Pancho Ramírez, que está convencido, está envenenado, de que Artigas está traicionando la causa, y por lo tanto se le pone enfrente. Lo increíble es que Pancho Ramírez acepta el pacto del Pilar Viejo con Buenos Aires, pide una tregua, mientras que Artigas, incansable, contrariamente a lo que dice Cáceres y otros traidores, incansable, Artigas con representantes de los pueblos indígenas de Corrientes y de los pueblos indígenas de Misiones, firma el Congreso de Ávalos, un congreso que es lo que queda de la Liga Federal de los Pueblos Libres, febrero de 1820. Y este Congreso de Ávalos va a generar los recursos para una resistencia guerrillera que va a durar 8 meses en suelo entrerriano y correntino. Repito, el Artigas derrotado en Tacuarembó en 1820, en enero de 1820, la historia oficial uruguaya falsa hace creer que ahí se acabó el artiguismo, y en realidad hay en territorio entrerriano, correntino y misionero 8 meses de guerra irregular. Cada vez que un ejército de Artigas era derrotado, salían de entre las piedras los nuevos indígenas y los nuevos paisanos a sumarse a la causa de la Liga Federal de los Pueblos Libres, reinstituida en el Congreso de Ávalos. 8 meses de guerra. Ahí las lanceras, en esa guerra popular prolongada, tuvieron un papel heroico, pero finalmente cayó prisionero también Benito Monterroso, el cura que había colgado los hábitos para servir a Artigas. Y en septiembre, derrotado Artigas una vez más en territorio correntino, hay que recordar que todos los pueblos originarios de esa zona estaban con Artigas, pero los gauchos estaban divididos por el enorme prestigio del Pancho Ramírez. Muchos gauchos se habían pasado a las filas de Pancho Ramírez. Cáceres, este traidor, pero que es un muy buen cronista, dice de todos modos, él acompaña a Pancho Ramírez, que Pancho Ramírez lloraba de indignación de tener que estar peleando contra Artigas. Pero llega septiembre y Artigas empieza a hacer contactos para reorganizarse en el Chaco. Y Alvear y Pueyrredón le avisan a los invasores portugueses: córtenle el paso de Artigas al Chaco, porque lo están esperando allá, y si Artigas llega al Chaco, tenemos artiguismo para 10 años más. Finalmente, Artigas no logra llegar al Chaco, y con un puñado de gente, el 29 de septiembre, es cuando él solicita en Paraguay un repliegue, un asilo, que le está convencido que va a ser breve, porque la lucha va a continuar. Y ahí Gaspar Rodríguez de Francia, un hombre que es por un lado muy autoritario, pero por otro con una brújula social extraordinaria y americanista, le da alojamiento a Artigas, le va a dar alojamiento a familias negras, le va a dar alojamiento incluso a Campbell, en fin. Y ahí sí termina la fase armada. Pero repito, 8 meses después, el 29 de septiembre, 8 meses después de la batalla de Tacuarembó, que con los libros de historia en Uruguay parece que se cierra el periodo artiguista. Yo quería recordar esta fecha porque el artiguismo, incluso en su año final, es glorioso. Los argentinos han estudiado este periodo del Congreso de Ávalos y le llaman el artiguismo póstumo. Punto. Vayamos a temas de actualidad, que son demasiados. Ni que hablar del tema de Palestina. Sin duda, el alto el fuego es una batalla ganada, no es una guerra ganada. El territorio palestino sigue ocupado por el invasor sionista, pero es una batalla ganada. Y esto prueba el hecho de que Hamas es una parte del acuerdo, es decir, de alto el fuego, que Hamas no era ni fue nunca un grupo terrorista. Todas las mentiras que se hicieron en relación al diluvio de Al-Aqsa, que había degollado bebés y que había violado niñas, los guerrilleros de Hamas, son una absoluta falsedad de la propaganda sionista que repiten como loros los medios de todo el mundo capitalista. Es una victoria de Hamas, de la Yihad Islámica, del Frente Popular para la Liberación de Palestina, pero también de los heroicos combatientes del Líbano, y ni qué hablar de los heroicos combatientes de Yemen, de Ansarolá, y del eje de la resistencia que tiene en Irán un aliado indoblegable. Una batalla ganada. Ayer mismo nos llegaba la noticia, y hoy de mañana, de nuevas masacres en Jenin, en la Cisjordania ocupada. O sea que es una batalla realmente dentro de una guerra que sigue con toda su virulencia, desgraciadamente. Ese es un elemento del mundo de hoy, un elemento que nos advierte la capacidad de lucha de los pueblos aún en las peores condiciones. Un elemento que nos recuerda la inmensa responsabilidad de los pueblos que luchamos en condiciones menos terribles para ser solidarios con los pueblos que luchan en las peores condiciones. Una compañera de 33 decía hace poquito, dice, el granito de arena de haber hecho manifestaciones por Palestina, de haber pintado banderas palestinas en las calles, de habernos concentrado en la embajada sionista. Es decir, también pusimos nuestro minúsculo granito de arena en esta gran causa del pueblo palestino y de los pueblos del mundo. El otro componente de la realidad actual es Mr. Trump. Es interesante, acá casi no lo pasaron, pero Biden hizo un discurso final que era una especie de lamento. Dijo textualmente, una oligarquía nueva se está apoderando del país. Es como cuando Eisenhower en los años 50 confesó que el complejo industrial militar, el presidente Eisenhower confesó que el complejo industrial militar se estaba apoderando del poder en Estados Unidos. Pero toda esa estrategia de los demócratas, esa estrategia de la OTAN, esa estrategia de invadir en todo el mundo, de buscar alianzas en el Atlántico Norte y en el Pacífico Sur y en su patio trasero, todo eso sucumbe ante una nueva postura, la postura de Trump, que es el mismo perro pero con distinto collar. Que se preocupe la OTAN, que se preocupe Zelensky y los demás alcahuetes, porque Trump no tiene la misma política otantista y de ataque directo a otros países. El concepto de Trump se define en una sigla que cada vez la vamos a oír más, que es MAGA. En inglés, Make America Great Again, o sea, hacer América una vez más grande. América es lo que me importa, dice Trump. Lo demás no me importa, que se hunda todo, que se hunda la OTAN, que se hunda Ucrania. Entonces, la primera cosa de esta línea de Trump es borrar nexos con Europa y anexiones. Es decir, de la misma manera que en el siglo XIX Estados Unidos se comió medio México y compró Alaska, de la misma manera, hoy él descaradamente dice que quiere ocupar Canadá, que quiere ocupar el canal de Panamá para golpear a los chinos que comercian por ahí, ocupar el canal de Panamá, que el Golfo de México tiene que llamarse Golfo de América y que, por supuesto, Groenlandia, esa gigantesca isla que es propiedad de Dinamarca, tiene que ser de Estados Unidos. Entonces, descaradamente, las anexiones, la vieja política imperial, no imperialista, imperial colonial de la primera Norteamérica, la vuelve a repetir, haciendo América grande otra vez, como él lo piensa. Las anexiones. En segundo lugar, la alianza con Elon Musk, es decir, que es ex, o sea, lo que era Twitter, pero además es SpaceX, la entrada de la industria privada y de la inteligencia artificial por este multimillonario para la conquista de la Luna, usar el agua potable de la Luna para hidrógeno verde, para viajes más lejanos, crear bases militares en Marte, todo un proyecto donde Musk, Elon Musk, es realmente la materia gris en la que Trump confía. Otro elemento, decíamos, las anexiones, la carrera espacial, otro elemento es cómo subordina al sionismo. Le dice a Israel, está claro, ustedes son parte de nosotros, pero ustedes no hacen lo que quieren. Entonces, luz verde a los colonos, lo que había frenado un poco Biden, ¿no? Para que violen, maten, asesinen, ocupen territorios palestinos. Luz verde a los colonos ortodoxos fundamentalistas judíos. Pero al mismo tiempo, si Estados Unidos quiere tregua, hay tregua. Y Netanyahu tendrá que morderse la lengua, pero Estados Unidos manda y a través de Trump marca que manda. Otro elemento, un cuarto elemento de Trump, lo primero es el MAGA, las anexiones, el papel de SpaceX y de Elon Musk, subordinación del sionismo, es la destrucción de las barreras y convenios. Se acaba de retirar de la Organización Mundial de la Salud y desarma todo lo que sea internacional. No le importa. Complementado con una selección de las transnacionales, se apoya solo aquellas transnacionales que le sirven a Estados Unidos, no las que geopolíticamente golpean a China y a Rusia, no, las que le sirven a Estados Unidos exclusivamente. La negación de que el cambio climático tiene responsabilidad humana, no, es todo mentiras. Yo me retiro de todos los tratados sobre el cambio climático, porque el cambio climático es un hecho natural. Hay que seguir perforando, hay que seguir usando el carbón, los autos tienen que seguir a petróleo, porque todo eso es mentira. El cambio climático es simplemente un fenómeno natural. Y la expulsión despiadada de los inmigrantes, incluyendo niños que nacieron en territorio norteamericano. Eso es lo nuevo, es decir, MAGA, o sea, Make America Great Again, Elon Musk y el SpaceX, subordinación del sionismo, la humillación a Netanyahu, la destrucción de toda barrera y de todo convenio internacional, la selección de algunas transnacionales para ser apoyadas en función de los intereses exclusivos de Estados Unidos, la negación del cambio climático y la expulsión despiadada de millones de inmigrantes. Y la afiliación, la adhesión, a través de Elon Musk, que lo ha dicho explícitamente, con el neonazismo alemán, sobre todo con Alice Weiler, de la Alternativa para Alemania, el grupo neonazi, que está planteando separar a Alemania de la Comunidad Europea. Ya se fue a Inglaterra, ¿se acuerdan? El Brexit. Ahora viene el Dexit. Si ganan estos neonazis, que pueden ganar, Trump los está apoyando a muerte, se desarma definitivamente la Unión Europea, que tan querida era para Biden y tan despreciada es por Trump. Dos modelos distintos para la preeminencia norteamericana, para un objetivo común. Y desde luego, el proteccionismo nuevo de Trump se tiene que complementar con el servilismo, libertario de los Milei. El plan es claro, lo que pasa que después es bastante difícil implementarlo. Por ejemplo, Milei ha hablado pestes de China, pero ahora quiere visitar China. Y el gobierno chino, que no es tonto, lo recibe, olvidando las ofensas. Las grotescas ofensas de Milei a China, a la República Popular China. Y el gobierno chino dice, sí, es bueno que venga, porque tenemos una cosa en común con Milei. No nos gusta que una potencia extranjera ponga condiciones al comercio mundial. Entonces, claro, Milei, como ultralibertario, es pro-israelí, pro-Trump, etcétera, etcétera, pero también necesita que Argentina no se aísle del mercado mundial. Entonces, vamos a ver qué pasa con este Trump tan impetuoso al principio, pero que va a tener, me parece, golpes por todos lados. Y por otro lado, Rusia y China se ven obligados a estar cada vez más cerca de los estados soberanos, porque es el contrapoder, es su propia defensa contra la hegemonía norteamericana que lógicamente está sucumbiendo. Vamos a ver si el plan Trump funciona mejor que el fracaso del plan Biden. Yo creo que no. Y en este marco, ya les digo, de mosaico de temas, pero que están todos relacionados, hay un hecho nuevo en nuestra América. Los movimientos de liberación nacional están golpeados en su expresión guerrillera, después traicionados por gobernantes claudicantes, están teniendo que reconocer nuevos actores. Entre ellos, los descendientes de los pueblos originarios, que se están organizando cada vez más en todo el continente, incluyendo Uruguay, descendientes de pueblos originarios, y los afrodescendientes, que a partir de su música y su cultura están incidiendo también en una política de apoyo a la soberanía. En las marchas por Palestina en Uruguay, para ir concretamente a lo nuestro, ya no es de extrañar en una marcha por Palestina ver banderas de los descendientes de charrúas y ver banderas de distintas organizaciones afro en las marchas por Palestina. O sea, están teniendo definiciones cada vez más claras estos sectores. Uruguay no es un país como Bolivia, no es un estado plurinacional. porque no tenemos comunidades que tienen su lógica y su producción propia. No somos un Estado plurinacional, pero sí somos un Estado mestizo. Y que se incorporen a la conciencia social las minorías étnico-culturales africanas, descendientes africanos y descendientes de charrúas y de otros pueblos originarios, es un aporte importante a la construcción de las fuerzas de liberación nacional. Por eso vale la pena releer, y con esto voy a terminar el programa de la Unidad Popular, que se aprobó ahora el año pasado, que es mucho más amplio y mucho más extenso que el acuerdo de Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Ojo, los compañeros del aliados del Frente de los Trabajadores tienen su propio programa, pero a nosotros nos interesa especialmente el programa de la Unidad Popular y cómo refleja, junto con los grandes temas que no cambian, la causa antiimperialista, la causa por la soberanía patria, el internacionalismo, junto a los temas permanentes que son vigentes, cómo refleja el programa las nuevas situaciones que se dan, incluso en Uruguay y en la región. El capítulo 30 del programa, en su punto 11, el capítulo 30 establece que es imprescindible la generación, estoy leyendo textualmente, es imprescindible la generación de movimientos culturales que provengan de los sectores desfavorecidos y violentados por el sistema social. O sea, recuperar la memoria indígena, la memoria de los indígenas charrúas, es programa en la Unidad Popular. Eso, bueno, en el capítulo 33 se habla de la solidaridad internacional con los pueblos en lucha, en especial con el pueblo palestino. Pero en el capítulo 36 del programa de la Unidad Popular, que es de pueblos originarios, se responde a una demanda que tienen también nuestros descendientes de pueblos originarios, sobre todo las organizaciones que están en la CONACHA, en la Comisión Nacional Charrúa, el Consejo Nacional Charrúa, y otras organizaciones también de descendientes que han proliferado en nuestro país y que cada vez tienen más fuerza, más arraigo y son más serios en sus planteos de rescate cultural. El capítulo 36 de nuestro programa, hay que tener el programa, hay que leerlo. El capítulo 36 dice textualmente: los pueblos originarios de nuestra América y sus descendientes han luchado constantemente por la preservación de su patrimonio cultural y por recuperar espacios para su desenvolvimiento, incluyendo la recuperación de tierras para cultivar y cuidar como lo hicieron sus ancestros. Su movilización internacional permitió que estas aspiraciones fueran recogidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. El programa de la Unidad Popular se identifica plenamente con estas legítimas aspiraciones y por ello impulsará el reconocimiento de este convenio como política de Estado. Es decir, en este mundo convulso, lleno de amenazas, de angustias, donde el plan Trump reemplaza al plan Biden y, insisto, no es un simple cambio de presidentes ni de partidos, son dos estrategias totalmente diferentes. Una estrategia OTAN frente a una estrategia de América primero. Es decir, y lo demás no importa, sirve lo que sirve para América. Que se vayan los inmigrantes, que del medio ambiente se ocupen otros. Nosotros necesitamos riqueza, generar riquezas y un mundo dorado para nuestros ciudadanos. En ese cambio de paradigma, sin embargo, no cambia lo esencial. El sistema capitalista en su fase imperialista y la destrucción, el intento de destrucción de las fuerzas de resistencia. Y es en ese mundo complejo que nosotros llamamos la atención sobre estos nuevos actores descendientes de minorías culturales que se incorporan con sus reivindicaciones a la lucha global de nuestros pueblos. Hay mucho para hacer. El 8 de febrero es una serie de convenciones departamentales de cara a las departamentales y municipales de mayo. No hay tiempo que perder. Tenemos todo un mundo para ganar y un mundo para compartir con nuestra lucha con los pueblos hermanos de todo el mundo. Un abrazo.